Daños causados por Odil superan los 10 mil millones de pesos. AMIS. Las reclamaciones de pago de bienes asegurados afectados tras el paso del huracán Odil por Baja California Sur ya superan los 10 mil millones de pesos, cantidad que podría seguir creciendo conforme avancen los trabajos de ajuste de daños, según información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El organismo que integra a las compañías aseguradoras que operan en México informó que desde el 19 de septiembre y hasta el 10 de octubre, estas empresas atendieron 4.689 solicitudes de indemnización con un monto de 10.134 millones de pesos. El seguro es un elemento fundamental para reactivar la actividad económica de las zonas afectadas. Por ello, nuestras asociadas mantienen la atención constante a las solicitudes de indemnización de cada uno de nuestros asegurados, con el objetivo de reparar de la mejor manera posible los daños que causó el huracán Odil, afirmó Mario Vela Berrondo, presidente de la AMIS. La asociación detalló que en el segmento de autos tienen registrados 1.938 siniestros, por los cuales se han realizado pagos por más de 1.498.000 pesos. Pocos corresponden a pérdidas totales. La mayoría de los casos involucran órdenes de reparación. En daños a viviendas, pequeñas y medianas empresas, además de grandes negocios, se reportan 2.751 solicitudes de atención y por estos conceptos se han realizado pagos de 1.581 millones de pesos. La industria aseguradora continuará con las labores de atención a los asegurados afectados. Invitamos a quienes no han reportado los daños a contactar a su compañía de seguros para darle seguimiento puntual a cada uno de los casos, anunció la AMIS. Recientemente, AXA Seguros informó que ya se realizó pagos por 626 millones de pesos por reclamaciones de indemnización de clientes que tienen en Baja California Sur y que resultaron afectados por Odil. La aseguradora francesa informó que hasta el momento los montos que ha liberado corresponden a la atención de 1.342 siniestros. Torres Yuridia, 15 de octubre del 2014. Periódico El Financiero, página 9. Elfinanciero.com. 14. Periódico El Financiero, página 9. www.elfinanciero.com.